vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Arte y sanación, recobrando su antiguo y sagrado papel, reafirma la alianza existente entre la humanidad y la naturaleza, y se vuelve un vehículo poderoso para la transformación personal y colectiva. Porque todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Creatividad, innovación, transformación. Y bueno, hoy ya estoy aquí presente. Conversamos con Paula Martini, Transitando el Origen, guía en alimentación y vida sana. Aquí estamos contigo, Paula Martini. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Acércate bien al micrófono. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Vos sabés que este programa se llama Liberando Palabras. En realidad, mi primer programa de Liberando Palabras lo hice acá en Capilla en el año 2000 con mi hijo, que era pequeño en ese momento, y le digo, ay, voy a hacer un programa de radio, ¿cómo lo llamo? Y el chiquillo de 11 años, que hoy va a cumplir 30, me dice, Liberando Palabras. Y yo dije, no puede ser, porque algo mejor para un programa que puedo decir lo que quiero desde todas las líneas de las palabras. Bueno, ¿qué tenés para contarnos sobre el origen transitándolo? El tema de la alimentación es algo muy delicado. Yo he visto a través de los años, llevo 7 años ya haciendo talleres y bueno, siempre llevándolo desde el humor para no ser muy agresivo, porque siempre estamos como yendo a lo más profundo. La comida es la cultura, es la abuela, son las recetas, son los encuentros. Y entonces me di cuenta de que no podía ser algo como muy abrupto, ¿no? Es muy feo, creo, cuando alguien viene y te dice, eso que estás haciendo está mal. O yo lo que estoy haciendo está muy bien, y es como que, bueno, entramos otra vez a lo que hablábamos del choque, ¿no? Entonces, encontré la palabra transitando como transitar, como un cambio, transitar un hábito, transitar, reconocerlo, verlo, transmutarlo. Y la palabra origen es como nombraste a Gaia, y siento que la naturaleza siempre está presente para que vos simplemente la observes y te des cuenta de cómo es origen. No hay mutación, y si la hay es porque el ser humano creo que mete mucho ahí la mano. Y creo que en la alimentación también el ser humano, a través de los negocios, ha metido mucho la mano y se ha ido desvirtuando un poco, ¿no? El tema de cómo nos alimentamos. Bastante. Yo te diría que bastante. Y encima, si a eso le sumamos las emociones, porque cada vez el ser humano está con más preguntas y con una cierta ansiedad de querer saber, y ese conocimiento que tal vez no se nos está brindando, porque la verdad está muy ausente últimamente. Sí, a mí también me sonaba lo de los pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Es decir, todo lo que tiene que ver con la Pachamama, con justamente con esa palabra hermosa que traes, que es verdad. Verdad. Para no usar el contrario, usamos y afirmamos la verdad. Sí. Otra palabra que me interesó mucho fue prevención, porque yo también trabajo en prevención con los adultos mayores. Claro. ¿Qué pasa? Yo no me formé en la universidad, entonces siempre tuve que buscarle la vuelta, porque hice todo de forma alternativa, fui a cursos, porque como sabrán, el tema de la alimentación consciente como que todavía no ha hecho mucho impacto a nivel por ahí. Ahora sí están habiendo personas que hicieron nutrición que se pueden, como también, sí, educar en este tipo de alimentación. Exacto. ¿No? Todavía de hecho, pocas. Pocas. O, por ejemplo, yo siempre me hacía una pregunta que creo que ahora también está cambiando, que por qué los médicos no tienen justamente esa parte, ¿no?, de nutrición. Hice mucho estudio de campo a raíz de primero en mí, los cambios los hice en mí primero. Yo salí de la zona de confort de Barcelona, de vivir en un lugar hermoso, como todos conocen Barcelona. Pero bueno, también tenía una cierta energía como de mucho estrés y no tenía una alimentación sana ni cosas sanas. Fumaba, tomaba alcohol, etcétera. Y bueno, al llegar a Argentina tuve la gran suerte de poder salir de la zona de confort, de entrar en un terreno nuevo, y ahí pude trabajar muchas cosas para compartir. Entonces sé que tu trabajo, que los estás organizando en un curso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, otra palabra que me había gustado era, y que creo que es importante que la revisemos, la conservación de la salud. Yo siento que cuando las células se enferman es porque nos están mostrando algo, y ahí hay que un trabajo muy profundo. Pero básicamente a mí me gusta por ahí enfocarlo más a personas que ya tienen su salud y la quieren mejorar, ¿no? Claro. Porque yo creo que ya hoy podemos saber que tenemos una noción de nuestro 100% de ser humano muy bajita. Nos conocemos pocos como ser humano, ¿no? Yo entiendo que si me corto, me curo, si me quemo, pasa, y ahí hay un algo que se nos escapa, ¿no? Esa capacidad que tenemos de poder curarnos, ¿no? Y sobre todo de autocurarnos, ¿no? Y creo que, bueno, el alimento hace que nos intoxiquemos menos, fluya más la energía, podamos profundizar más en a dónde queremos llegar, ¿no? Bueno, vos naciste en España, viviste muchos años en Barcelona, ahora vivís en La Cumbre, y también, como recién acabas de comentar, pudiste salir de la zona de confort que te abrió muchísimas puertas. ¿Cómo le comentarías a alguien este tema de la zona de confort? Si le tuvieras que decir, animate, o qué le dirías? Yo creo que el miedo nos paraliza, entonces cuando yo estoy caminando sobre algo que ya caminé ayer y antes de ayer y el otro día, te terminás adaptando y es una zona donde vos ahí manejás. El problema es que nos da miedo ir, creo, hacia un lugar donde no manejo la situación, ¿no? Entonces es, ¿cómo hago? ¿Y si voy? Y si, bueno, y empieza un poco la duda. Y yo creo que los grandes cambios se hacen cuando realmente uno pierde ese miedo y decir, no, bueno, si a mí esto no me está haciendo bien, si a mí este trabajo no me hace feliz, tengo que hacer algo. Totalmente. El problema es que creo que nos hemos acostumbrado a ser víctima todo el tiempo y en la queja, ¿no? Y mucho sometimiento existe, ¿viste? Porque asumir lo que vos estuviste asumiendo significa coraje. Sí. También acá está la otra palabra hermosa que yo la tengo en la presentación del programa, que es innovación, creatividad y transformación. Que vos decís, en estos años no he parado de transformarme. Sí. Otra palabra que me había interesado mucho es hábitos. ¿Y cómo encarás el tema de los hábitos? Vos usás un adjetivo, impensados. ¿Cómo le encarás el hábito cuando tenés gente que tienen que modificar sus hábitos alimenticios? Y bueno, dando sobre todo soluciones, ¿no? Yo siempre es como que, bueno, te digo, mira, fíjate que tal vez a la mañana estaría hermoso poder empezar con fruta, ¿no? Entonces por ahí la gente dice, uy, pero yo fruta a la mañana no. Y bueno, explicándoles que la mañana es un momento de puro mimo para el organismo, porque necesitamos desintoxicarlo. Y en realidad estamos como muy acostumbrados o a no comer, que hay personas que también tienen esa habitud de no comer nada, tomar mate. Y bueno, la idea sería incorporar pequeños hábitos como por ejemplo el agua tibia con limón. Y ya si sacamos las harinas a la mañana empieza a haber menos inflamación y los resultados son muy rápidos. Entonces la gente dice, epa, esto funciona, como que me siento un poco más liviana, empiezo a estar mejor, tengo el hábito de ir al baño también, porque a veces no se habla de ir al baño, ¿no? Son cosas como medio prohibidas. Perfecto, hablemos, acá podemos hablar de todo. Es tan importante ir al baño, por Dios. Sí. Es una manera de que evacuar, ¿no? O sea, es como también los pensamientos, ¿no? O las cosas que queramos decir, ¿no? Siento que a veces uno guarda todo, ¿no? Hay gente que no llora, ¿no? ¿Viste? Ese es uno de los primeros puntos donde vos podés decir, ¿cómo estoy? Claro. Estoy como veo, como está lo que saco. También. Si lo saco. También. Hay que animarse a ver eso, ¿eh? Sí. Hay, hasta yo en los talleres doy como unas imágenes de cómo son las heces para poderlas investigar, porque no hay mejor médico que uno mismo. Ese también es un concepto buenísimo. Bueno, alimentación consciente. ¿Qué sí. nos dirías de esas palabras? Hacer consciente. La palabra consciente creo que está un poco medio trillada ya, ¿no? Uh-huh. Hay mucho ahí dando vueltas, pero en realidad es llevar a la realidad de cada uno, a ser consciente de qué es lo que hago, ¿no? ¿De qué me alimento, de qué me nutro? También, como hablábamos al principio, de vida sana, también es como que el alimento para mí ya es un todo. Es lo que escucho, lo que digo, lo que veo. Genial, buenísimo. Es como lo que digo, lo que, sí, digo, lo que hablo. También, si lo que pienso es lo que hago, y tal, entonces cual. Hay ahí una... Somos un cóctel de magia pura que a veces sale bien, a veces no. También somos muy camaleónicos, ¿no? Y eso uh-huh. también, la palabra transformación, creo que... podemos cambiar de un día para el otro, uh-huh. ¿no? Y eso también creo que nos demuestra la capacidad que esos hábitos te pueden llegar a dar a largo plazo, ¿no? Y a corto también. También es necesario mucho cariño, ¿no? Tener mucha paciencia cuando uno le va a proponer a alguien todo un proceso de transformación, o que entienda que eso, esa grasa que va a comer se va a quedar en el organismo de tal determinada manera. Ese limón va a hacer otra función, ¿no? Claro, ¿cómo impacta eso en tu cuerpo, ¿no? Uh-huh. Eso que comes, eso que sentís. En cuerpo, mente, sí. ¿no? Espíritu, todo, ¿no? Todo. Como vos lo estabas planteando. Claro, como exactamente. Y yo holísticamente, creo, ¿cómo impacta holísticamente eso? Ese sí. alimento sí. y a nivel energético, porque creo que se nos ha ido y no nos han enseñado a que realmente lo que comemos es energía. Uh-huh. Y nosotros nos alimentamos de energía, como es la luz del sol, ¿no? Algunos hemos podido disfrutar de poder tomar esa vitamina D uh-huh. tan deseosa. Y bueno, es como nos alimentamos hasta de algo que por ahí no vemos, ¿no? Que uh-huh. es esa famosa luz. Uh-huh. A través de las plantas consumimos esa luz. Uh-huh. Y bueno, somos luz. Es un estado de conciencia. Y también desde la conciencia a mí me parece esa otra palabra que me gusta tanto, que es responsabilidad. Porque cuando aprendí que la palabra responsabilidad quiere decir dar respuesta. Ajá. Cuando yo me hago responsable y como 5 panes de tal sí. calidad, después tengo panza, como vos decís, o estoy hinchada y bueno. Causa-efecto. Mucha gente engordó en esta etapa de aislamiento, que tenían ansiedad o porque no les costaba sí, atravesar bueno, el momento. No hemos sido libres. Entonces, por algún lado, la ansiedad y todas esas cosas no resueltas van, y también el sedentarismo, ¿no? Que por ahí uno tenía más movimiento. Claro. Pero tengo algo que aprendí en este último tiempo, que todo es perfecto. Y que todo sucede por algo y que nos vienen a mostrar, porque si vos en la cuarentena engordaste es porque hay algo que antes lo estabas poniendo en otro lado. Exactamente. Y ahora se comparto. Te muestra con rollitos. Claro, y exacto. hay que ver ahí por qué, porque en realidad estamos como muy afuera, pretendiendo que afuera se resuelva, cuando en realidad yo creo que también en esta cuarentena entendí y venía trabajándolo de que todo empieza adentro y después se va mostrando afuera. Uh-huh. Y bueno... Es ahí. Y que adentro todavía tenemos mucho para bucear, ¿no? Bueno, y acá tus palabras son: el conocimiento es libertad de elección y poder. A mí me impactó porque en el punto, volvemos otra vez, ¿no? ¿Por qué yo me empoderé? Porque obtuve conocimiento. Exacto. Entonces, si yo tengo conocimiento, tengo una forma en poder también transmitir al otro. No estoy más en la duda, uh-huh. porque lo puse en mi práctica, que eso también es importante, muy ¿no? importante. Y creo que eso también a mí me genera esa cosa que los demás ven en vos también, ¿no? Uh-huh. Como te miran y dicen, ah, pero esta chica o esta mujer... O... Vos entendés, porque todo es energía. El carbohidrato es energía también, el azúcar es energía también. Pero tengo que ver en qué momento lo como, por qué lo como. Que no lo cultural pase por arriba... De la salud, ¿no? Exactamente. Porque me encanta lo cultural. Yo me uh-huh. fui a Perú, estuve en Bolivia, en ese momento era vegana y fue bastante duro porque, bueno, en ciertos lugares era bastante común la carne, bueno, a veces es lo que hay, se alimentan así. Y siempre es todo máximo respeto, ¿no? Eso de uh-huh. ser amorosa. Yo considero que no hay que cambiar a nadie, sí podemos compartir conocimiento. Creo uh-huh. que es una época de conocimiento casi... libre, ¿no? De que creo que Internet en ese punto, Google, nos ha dado esa posibilidad, ¿viste? De llegar a donde queramos. Si ¿no? quieres, también. Puedes investigar. Si quieres, puedes investigar. Sí. Buenísimo. Se nos van los minutos. Uy, uy, uy. Bueno, vamos con. Sí, por favor. Como ella dijo que es, en este último tiempo su experiencia era darse cuenta de que todo es perfecto. Me hizo acordar una canción de Jacqueline Fuentes que se llama Todo es perfecto. Uh-huh. Si te gustaría que la escuchemos en lugar de la que seguía. ¿Cómo no, maestro? ¿Está usted libre acá en este espacio compartiendo Esa. Creatividad? ¿Cómo no? Todo es perfecto, bárbaro. A ver. De Jacqueline Fuentes. Jacqueline Fuentes. Soy la luz y a veces la oscuridad. Unas veces soy la guerra, otras la paz. A veces soy el bien y otras veces soy el mal. Vivo en medio de esta eterna dualidad. Despierto y comprendo que al final todo es parte de mi propio. Que todo es perfecto, todo es como debe ser, todo pasa cuando debe suceder. Cada mágico encuentro, cada alma y cada piel son una oportunidad para crecer. Soy. Otras veces me encandila una ilusión. A veces pierdo el rumbo que me indica el corazón. Otras veces sé muy bien a dónde voy. Despierto y comprendo que al final todo es parte de mi propio camino. Todo es perfecto, todo es como debe ser, todo pasa cuando debe suceder. Cada mágico encuentro, cada alma y cada piel son una oportunidad para crecer, porque todo es perfecto. Bueno, amorosa, ¿qué más tenemos para decir estas hermosas palabras que dice seremos nuestros propios sanadores. Siempre. Eso será así. Bueno, y para consultarte e informarnos, ¿cuál es tu número? Déjanos tu número dos veces, por favor. Mi número es de La Plata, 0221-5432608. 221-5432608. Perfecto. Y tenemos un mail, ¿no? transitandoelorigen@gmail.com. Correcto. Bueno, ¿y qué más tenés? En Facebook pueden encontrar también en Transitando el Origen, por si quieren información, pueden mandar un mensaje, o Paula Martini, que es un Facebook también, o Paula Martini-alimentación en Instagram. Muy bien, estamos en todas las redes. Ay, querida. Sí, yo no puede ser, no, si no, ¿cómo llegamos? Tenemos que evolucionar, Un placer, amorosa. Gracias. Encantada. Bueno, y vamos cerrando entonces nuestro programa para encontrarnos el próximo lunes. Y como siempre, vamos a terminar con Happy. Abrazo grande para todos, todas y todes. Por mi parte, buenas tardes a todos y los esperamos el próximo lunes para librar palabras. Gracias.